Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda llegar a ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Una realización de AUB Media Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Buenas tardes, vecinos, buenas tardes, ciudad de Mar del Plata, bienvenidos, bienvenidas. Esta es una nueva edición de Parte del Aire, en este caso la edición número 301 de nuestro programa. Ya ha pasado el festejo del tricentenario de Parte del Aire. Recordemos que la semana pasada, mientras festejábamos el bicentenario de la patria, aquí en FM Ciudad, aquí en Parte del Aire, festejábamos el tricentenario de este programa, que ya lleva 6 años, ya vamos por los 7 en realidad, al aire de, bueno, en este caso FM Ciudad hace 2 meses, pero en el aire de la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo se llama este programa? Escuchaste bien, Parte del Aire. ¿Quiénes lo hacemos? Quien te habla, Lucas Barrio Nuevo en la conducción, acompañado del señor Sebastián Mangini y de la señora Sara Rivera hoy, y los columnistas de siempre, que bueno, en este caso hoy están de día de estudio también, ¿eh? Así que le mandamos un saludo a todos ellos y la compañía, la asistencia, la gran mano importante de la señorita Sabrina Sardela en los controles, al mando de la nave. Ahí la vimos esta semana en las fotos que pusimos en Facebook, en el Facebook del programa, que es Parte del Aire, también en el blog, en partedelaireradio.blogspot.com, en la página de la radio www.991fmciudad.com.ar, y si no, aquel que la quiera conocer puede concretar una cita con ella en el 476-3805. La llaman y ella está dispuesta a todo. No, a nada raro, sin simplemente salir a tomar un café, o puede venir a visitarla aquí a la radio también, la puede conocer en persona, nos puede conocer también a nosotros, comunicándose al 476-3805 o enviándonos un mail a partedelaireradio@gmail.com. Estamos en el programa 301, como decíamos recién, es el 22º programa del año de esta 7ª temporada y es el 9º programa en FM Ciudad, esta que desde hace muy poquito tiempo es nuestra nueva casa. Buenas tardes, Sara Rivera, ¿cómo le va? Buenas tardes, Lucas, ¿todo bien? Por ¿qué? Suerte, no tengo angina, no tengo gripe, no tengo nada. No tiene nada, porque usted es fanática del té de jengibre. Así es, han creado un grupo en Facebook, le comento. Sí, ya me sumé, fanáticos del té de jengibre. Es la cura milagrosa de todo. Usted tiene cualquier cosa que tenga, toma té de jengibre y se cura. Hasta milagrosamente. Para los vómitos. Hasta para los vómitos. Mire usted también. Mareos. Ahora bueno, cada vez más propiedades tiene usted el jengibre. Usted sabe que hasta hace pocos días nada más me encontraba en un estado gripal y que lo que me curó no fue ningún té de esos milagrosos que venden en la tele, que promocionan. Tenía casi la gripe A de lo deplorable. Sí. Estaba en un estado calamitoso y lo que me salvó, lo que permitió que pudiera salir de este estado gripal en el que me encontraba, fue nada más y nada menos que el milagroso té de jengibre. Avisémosle a la gente que no vendemos jengibre, no lo cultivamos, nada, porque van a pensar que estamos haciendo una campaña. ¿Sabe que estaba pensando en eso? El empezar a vender té de jengibre. Pasa que es medio carito, podríamos venderlo de oferta. O podríamos sortear entre los oyentes también. Un pedacito de raíz de jengibre. Y si no, como decíamos recién, aquel que quiera conocer a Sabrina Sardela la invita a tomar un té de jengibre. Que es Sabrina, fan Sabrina Sardela. Es fan del té de jengibre, Sabrina Sardela. Y de otras cosas más que, bueno, no vamos a entrar en detalle ahora. Más adelante, la cara que pone la operadora del otro lado. La cara que pone Sabrina Sardela, que acaba de llegar hace minutos a la radio. Se está peinando. Se está preparando, se está acomodando. Se está lavando los dientes. No, porque escuchó, claro, escuchó que posiblemente algún oyente de parte del aire venga a conocerla. De ahí el maquillaje. De ahí el maquillaje. Se ha venido, se vistió muy bonita hoy, por cierto. La señorita Sabrina Sardela se está peinando, se está preparando, está haciendo un make-up. Está teniendo, porque aparte el viento la trajo a Sabrina, el viento del sur a 22 kilómetros por hora en estos momentos, con una temperatura en Mar del Plata de 14.6 grados, 14 grados 6 décimas, la visibilidad 7 kilómetros, reducida por neblinas, el cielo cubierto, 92% la humedad, la presión 1013 hectopascales, normal. Pero lo que nos anticipa el Servicio Meteorológico Nacional es una temperatura máxima de 16 grados que, sin dudas, no la alcanzaremos. Cielo nublado, probabilidad de lluvias y chaparrones, vientos moderados a regulares del sector sur con ráfagas. Eso es lo que nos dice la gente del Servicio Meteorológico Nacional. Para mañana, 11 grados la mínima, 13 grados la máxima. Cielo nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde-noche. Hay una alerta meteorológica que rige en estos momentos, abarca la zona sudeste, centro y norte de Buenos Aires, Entre Ríos, centro y sur de Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Río de la Plata, zona marítima adyacente, es decir, la gran parte central del país. Es una alerta por ingreso de un sistema frontal frío y la formación de un centro de baja presión sobre el Río de la Plata provocan lluvias de variada intensidad sobre el área de cobertura y un cambio de viento al sector sur. A partir de esta tarde, la profundización del centro de baja presión favorecerá la persistencia de las precipitaciones y un incremento en la velocidad del viento que podrá alcanzar valores entre 35 y 60 kilómetros por hora con ráfagas superiores. Este fenómeno se va a extender al menos hasta el mediodía de mañana, previéndose un mejoramiento en las condiciones de oeste a este, con una disminución gradual de la intensidad de los vientos. Esto es lo que nos alerta el Servicio Meteorológico Nacional para cualquier desprevenido que quiera salir a la calle, para que lo tenga en cuenta, que se abrigue, que no salga con paraguas porque el viento se lo va a llevar, que en todo caso, si no quiere mojarse, que utilice un peloto y que lleve anotado, por las dudas, el número 103 en alguno de los bolsillos de su vestimenta. ¿No, Sara? Así es. No, lo que escucha no son truenos, ¿eh? ¿No eran truenos? No. Había dispersado un poco, digo, wow. No son truenos, están trabajando, están haciendo obras aquí en las adyacencias de la emisora y bueno, se ve que se ha desmoronado algún piso completo. Yo dije, el señor Lucas está diciendo que posibles chaparrones y se larga. Y ya hay tormentas. Llama a la lluvia. ¿Cómo pasó los festejos por el Bicentenario de la Patria, Quiero Sara? Decir que lo único que me representó fue la escarapela que me confeccioné yo misma. Ajá. Pero como estaba trabajando, fui a comer a McDonald's, así que nada que ver. Chico. Ah, bueno, festejó. Bueno, tendría que ir a festejé McDonald's. Festejé el capitalismo. El 4 de julio debería ir a McDonald's a festejar, ¿no? En todo caso. Pero no, solo mirándolo por la tele. Una lástima que no pude viajar. Una pena. Hubiese. Uno cuando escuchaba, ¿no?, los festejos del Bicentenario, cuando se promocionaban, uno no pensaba que pudieran ser tanto. Realmente han superado las expectativas, creo que de todos. En lo personal, los he visto por televisión y me ha asombrado muchísimo, me ha llamado muchísimo la atención, realmente imponente e impactante el cierre, sobre todo, de los festejos a cargo del grupo de teatro Fuerza Bruta, ¿no?, representando cada uno de los momentos históricos más importantes de estos 200 años de patria. Así es, igual el tema de que se mostraba por la tele de las proyecciones ya lo habían hecho acá en Mar del Plata, teníamos la posta nosotros. Ajá, mire usted. Mire cuando usted. En el verano se hizo lo del. En el hotel casino, provincial, es verdad. Sí. En el casino central. Por el aniversario de Mar del Plata. Exacto. Sí, se había hecho algo parecido, ¿no? Recreando la historia de la ciudad de Mar del Plata, acto en el que participó. Evento en el que participó nuestra compañera Juliana Lizardo, ¿no? Así compañera es. De Aubimedia Producciones, que tiene a cargo la producción general, la producción integral de este programa y de varios programas que andan dando vueltas por el aire de FM Ciudad y que pronto andarán dando vueltas. ¿Sabe de qué le hablo? Este lunes, a partir de las 9 de la mañana, Cuénteme. Comienza calentamiento radial, ¿eh? De lunes a viernes. ¿Es ecologista ese programa? No es ecologista para nada ese programa, pero es una nueva propuesta que acerca la gente de Aubimedia Producciones en coproducción con FM Ciudad. Un programa diario de 9 a 11 de lunes a viernes con la conducción de Diego Virgolini, Patricio Beltrami y la participación de Sebastián Mangini y de Lisandro Contreras, también que van a estar al aire de FM Ciudad. Y bueno, todo un equipo de producción enorme, convergiendo en lo que es Aubimedia Producciones. Buenas tardes, señor Sebastián Mangini. Me imagino que además de estar contento por los festejos del Bicentenario, se está preparando, está ensayando, está impostando su voz para el gran lanzamiento grande este lunes. Estamos preparando entonces todo el programa para lo que tiene que ver esta nueva propuesta en FM Ciudad y en Mar de Plata, me atrevería a decir, que se va a denominar calentamiento radial. Buenas tardes, oyentes de Parte del Aire, buenas tardes a todos, ¿cómo andan? ¿Le costó mucho subir la escalera, amigo? Un poco, en realidad traigo un poco de peso por ahí. No sé si lo nota. Acá veo todo. Mientras sea comida, todo, acá estamos todo lo que trajo. ¿Hay algo que se pueda digerir de lo que trajo? No. Salvo que le guste comer madera. No, madera no. Bueno, podemos prenderla a fuego y hacer un asado con lo que te trajo. Claro. Sara come ensalada. Pero por ahora no come. ¿No come madera usted tampoco? Aún no. Está bueno, papel, por ejemplo. Le hago la competencia bosnia, ¿puede ser? Podría ser un castor usted y por ahí comer un poco de madera también. Bueno, y hablando de papel, más adelante nos va a estar hablando de algunos ecoinventos. Ecoinventos argentinos para festejar los 200 años, porque acá también se piensa en ecología, aunque la presidenta no piense en ecología. Bueno, más adelante también hablaremos del reclamo de los pueblos originarios con respecto al reconocimiento de sus tierras ancestrales y el respeto a, digamos, el cuidado por la tierra y por el medio ambiente, algo que no se tuvo en cuenta durante estos 200 años de historia, ¿no? Como para acercar el lado bueno y el lado malo de las cosas, no solamente hablar de los festejos y del brillo de la gala del Bicentenario. Lo que no me gustó de los festejos fue la inauguración del Teatro Colón. Me parece que el eurocentrismo que había no tiene nada que ver con los 200 años de historia que estamos festejando. Estuvo muy bueno desde mi punto de vista la inauguración del Teatro Colón, pero hay que destacar esto: no se puede reinaugurar un teatro luego de haberse deshecho de todo su personal y de haberlo abandonado durante tantos años. No, y además, por ejemplo, estamos festejando los 200 años con vals, con ballet, con nada. Podrían haber puesto tango o algo más representativo. Algo representativo de la cultura argentina. Bueno, ¿no? Sabemos que se trata también de... A ver, ¿desde dónde viene esto, no? Viene desde el PRO, viene desde una iniciativa de Macri, esto de reabrir el Colón. Sabemos que la cultura también que va a tener, o que se va a tratar de volcar ahí, es de carácter más elitista. ¿Sí? Si bien el tango, tal vez hoy en día recién puedas llegar a recorrer esa zona, tal vez, del elitismo, sabemos que hay otro tipo de arte también que esté interesado, no solo a lo que sería Macri y el PRO, sino a sus seguidores, ¿no? A la gente que lo vota y que realmente ese tipo de arte también es apreciado. Es un pequeño juicio que tengo también de los gustos que se elaboran. Sí, y hay que ver quiénes estuvieron sentados junto a Macri en la inauguración del Teatro Colón. No, dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién anda y te diré qué escuchas. Y te diré qué escuchas también. ¿Usted qué escucha? ¿Escucha Parte del Aire de Sara Rivera? A veces, cuando vengo al programa. Cuando viene al programa, bueno, quédese hasta las 5 porque de esto y de muchos temas más vamos a estar hablando durante estas 2 horas. Vamos a hablar de el posible levantamiento de la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, un tema que venimos siguiendo de cerca. Los comerciantes del antiguo predio de la vieja terminal de ómnibus que siguen a la deriva, completamente abandonados por el Estado Municipal y el Estado Provincial. El avance de otro juicio por la verdad aquí en la ciudad de Mar del Plata con relatos estremecedores. Vamos a hablar de las elecciones presidenciales en Colombia más adelante y de la situación en Honduras luego de este gobierno pseudo democrático que ha asumido luego de unas elecciones ilegales e ilegítimas. Y mucha música también aquí en Parte del Aire. Si quiere comunicarse con nosotros, hágalo al 476-3805. Abiertas las vías de comunicación para que dialogue un poco con nosotros, con Parte del Aire, que bueno, estamos aquí dispuestos a escuchar su palabra. Nosotros, como bien decía Lucas, estamos hasta las 17. Al que desea. se la tua casa è un albero di gomma, piuma e canapa. Senti l'aria del mattino che sa di incenso e di primula. Ti rivedi in quel bambino che rincorre una libellula, alzando il nostro sprezzo se stai chiaro come simbolo di libertà, un derecho natural para la humanità. Del disco Primavera Anticipada pasaba la música de Laura Pausini, Alzando Nuestros Brazos. Sábados de 15 a 17, 99.1. Una realización de AUB Media Producciones. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Verdades que dijimos una vez, que hay de las mentiras que quedaron por decir. 24 minutos pasan de la hora 15 y aquellos que hayan visitado el Facebook de Parte del Aire o aquellos que hayan visitado el blog www.partedelaireradio.blogspot.com habrán visto, ¿no?, un cartelito que le han preparado que le habían preparado la semana pasada al señor Sebastián Mangini, indicando que se había dormido, pero no hablaban las chicas que le habían preparado el cartelito de que se había quedado dormido y había llegado tarde al programa, sino que había dormido en otra cosa. Yo no estaba enterado, no estaba al tanto, yo no entendía el cartelito. ¿Qué está pasando? No, yo tampoco lo entendí. Yo no quiero decir nada al respecto porque después me involucran en dibujos que no he creado. ¿Usaron su atuendo de pijama finalmente Sebastián Mangini o volvió a dormir? No lo han usado. ¿Pero qué son estas declaraciones? La verdad que me parece extraño esto, muchachos. Era una cuestión muy simpática, nada más, del laburo, ¿no? Del trabajo, pero solo eso. Ajá, bueno, está bien. Esperemos que no vuelva a dormir, amigo. Espero no volver a dormir. Esperemos que no. Tenemos que hablar, cambiando rotundamente de tema, ¿no? Por favor, demos vuelta de página. Sí, demos una vuelta de página, pongámonos serio, porque el movimiento Los Chicos del Pueblo, con cantos, batucadas, bailes y alegrías, centenares de niños y adolescentes de Mar del Plata y el país se movilizaron para denunciar que el hambre es un crimen, ¿sí? Se pidió por el aumento y la universalización de la asignación por hijo y hubo críticas al gobernador Scioli por el código contravencional. Esto es una nota que aparece hoy en el diario El Atlántico, de aquí de la ciudad de Mar del Plata. Debo decir que, desde mi punto de vista personal, es el mejor diario de la ciudad de Mar del Plata. Uh-huh. Uno de los relatos dice: cuando era más chica llegué a uno de los hogares que hoy está acá y ellos me fueron enseñando unas cosas que nunca había visto. Nunca me hubiera imaginado pelear por los chicos que pasaron lo mismo que yo, comenta Nancy, una adolescente de 18 años. Sí. Realmente qué interesante que la movilización salga desde los chicos. Uh-huh. Bueno, en realidad sabemos que directamente no sale desde los chicos. Siempre hay también grupos que apoyan estas iniciativas y que también están esperando a que los chicos mismos sean los que reclamen estas cosas, ¿no? Siempre vemos que quien reclama es por ahí alguna dueña de algún comedor o que reclame la gente. Bueno, en realidad el común de la gente no reclama esto. El común de la gente reclama cuestiones de inseguridad u otro tipo que ya sabemos que están dentro del mercado de las noticias, ¿no? Vamos a llamarlo así. Pero es raro ver también que, bueno, la movilización salga de chicos y chicos menores dentro de la mayoría que realmente lo están sufriendo ellos mismos y poca gente los escucha, o al menos pocos sectores del gobierno y del Estado son los que lo oyen. Bueno, fíjese cómo es, o hasta dónde llega esta indiferencia, ¿no?, del Estado, en este caso del Estado provincial, ante los reclamos por los derechos de los niños. Sabemos que ningún chico nace siendo chorro, ningún chico nace con un arma en la mano. Si sale a la calle con un arma en la mano es porque un adulto se la proporciona y porque un adulto le enseña a hacerlo. Sin embargo, la intención del gobernador Daniel Scioli es la de bajar la edad de imputabilidad de los niños. Bueno, eso despertó encendidas críticas. Evita luchó muchísimo para que la edad de imputabilidad de los pibes se subiera de 14 a 16 años. Y lo logró después de muerta, dicen. Fueron algunos de los legados de cristal que nos dejó Scioli y debería leer más, es lo que anuncia, ¿no? Recomendó Alberto Morlachetti, coordinador del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo. Scioli, que a veces me da la impresión que va en una línea bastante contradictoria la que va a su presidenta, ¿no? Sí, algunas cuestiones parece más una cuestión macrista que una cuestión de oficialismo, ¿no? Uh-huh. Parece bastante contradictorio en algunas cosas que propone él. Bueno, recordemos también algunas de las leyes sancionadas, también la ley de nocturnidad en algunas cuestiones, que si bien trataron de hacer un salvataje rápido a la situación de un problema que, o al menos que se consideran realmente un problema grave en la sociedad y especialmente los jóvenes, que bueno, se venía estirando y bueno, salió la ley también de nocturnidad y ahora también se viene con esta iniciativa, ¿no? Una iniciativa que tranquilamente podría salir también desde el PRO. Bueno, justamente Alberto Morlachetti, que es coordinador del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo, dijo que él cree que Scioli no lleva el peronismo en el alma, porque creer que la inseguridad en la provincia de Buenos Aires la producen los pibes es, por lo menos, no ser muy lúcido. Por lo menos, ¿no? Bueno, consultado por el diario sobre la lectura que hace de la inseguridad, él comenta que es obvio que en un país como el nuestro hay inseguridad porque hay problemas sociales no resueltos, con una bonanza económica para grupos económicos muy fuertes y una extensión de la pobreza que es la gran paradoja de la Argentina. Bueno, ¿no? Esto que comentamos siempre, a mayor exclusión, mayores índices de inseguridad, de adicciones, de violencia, etcétera, etcétera. He tenido la oportunidad de escuchar ante el problema de la inseguridad y todo esto. Bueno, la gente generalmente coincide en que hay que realmente resolver esto desde un punto de raíz. ¿Qué significa un punto de raíz? Bueno, principalmente la educación, ¿sí? Pero principalmente reforzar la educación y dar la posibilidad a que estos chicos que algún día o que salen a delinquir realmente puedan tener la posibilidad de educarse, porque uno dice, bueno, la escuela es pública, uh-huh. Sí, pero me parece que hay otros factores que inciden, que son la familia, que son las posibilidades de poder llegar a ese establecimiento educativo, bueno, miles de cuestiones más que están relacionadas con esto, ¿no? La gente coincide en esto, hay que dar más educación. En lo que no coincide, y que la verdad es que me llama mucho la atención, es que digan que se diga esto en el común, es qué hacemos con la gente que está ahora. Ese es el principal problema. Vamos a hacer un cambio en ese sentido, pero ¿qué hacemos con la gente que está ahora? Y la verdad es que me llama la atención de sobremanera... no saber que hay institutos realmente que puedan servir para rehabilitaciones y que puedan servir realmente para educar sin necesidad de utilizar, bueno, el muro como muchos querrían en alguna ocasión. O como quisieron implementar en la zona norte del Gran Buenos Aires, ¿no? Hace unos meses, hace un año atrás. Así es. Pero bueno, lo llamativo es que la gente piensa, ¿qué hacemos con los que están ahora? ¿Qué hacemos con los que están ahora? Como si se estuviera hablando de virus, ¿no? En realidad, y no de personas, ¿no? Es un mal social, eso no se niega, pero es un mal social generado justamente por la misma sociedad. Exacto. Bueno, justamente el dirigente de la CTA, Víctor de Genaro, que participó de la marcha, habló de las estadísticas y son muy claras en este sentido, ¿no? Son punibles el 0.1% de los delitos que cometen los chicos menores de 16 años. Habla de que hay que terminar justamente, ¿no?, con esa mentira de que los niños son los culpables de la inseguridad. El delito existe, el hambre genera hoy mano de obra para el delito. Y habla de un dato interesante, que el país más seguro del mundo es Finlandia, seguido por Noruega, Bélgica y Suecia, que son los países con mejor índice de distribución del ingreso. Y él habla de que a mayor distribución del ingreso, menor delito. No hay que discutir los delitos de los chicos para aparecer en la televisión, disparó. Habría también que ver en esos países cuáles son los otros problemas, ¿no?, que aquí no están, ¿no? Uh-huh. Habría que también tener una investigación acerca de eso. Señores, nosotros continuamos hasta las 17 con mucha más información. Quédese aquí en Parte del Aire, programa número 301. Nuestro teléfono, 476-3805. Sábados de 15 a 17, 99.1. Todas las partes juntas. Una realización de Aubi Media Producciones. Forma parte. Parte del Aire. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Transmite FM Ciudad 99.1. Cabinagro. Cabinas para tractores Massey Ferguson, John Deere, Hanomag, todos los modelos. Arreglos de máquinas agrícolas. Ruta 88, kilómetro 3.5. Tengo un tractor amarillo. ¿Qué es lo que se lleva ahora? Spazio Giovane, un espacio televisivo dedicado a la comunidad italiana desde una mirada joven. Viernes 23 horas y en sus repeticiones, sábados 9 horas y miércoles 18.30 por Canal 2. Informes al 474-2436 o escribiendo a spaziogiovane@argentina.com. Los sábados a la mañana, desde las 8, intentamos responder las cuestiones básicas de la noticia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? Todo lo que pasó en Latinoamérica. El análisis, los especialistas, la región. Las 5 preguntas de Latinoamérica. Conducen Mónica Álvarez y Diego Virgolini. Coordinación, Lucas Barrio Nuevo. La realización de Aufi Media Producciones. Boca una pasión. Un programa distinto con un periodismo diferente. Con 20 años en el aire de Mar del Plata y periodistas acreditados en Boca Juniors Buenos Aires, siguiendo al equipo en cualquier cancha donde juegue. Boca una pasión. Todos los lunes a las 13, por FM 99.1, Radio Ciudad.

Vos también sos parte. Visita www.partedelaireradio.blogspot.com. Escucha lo que tengo aquí en el estudio, Lucas. ¿Qué tienes esa máquina? Escucha, tengo algo con curvas. ¿Algo con curvas? Sí. ¿Qué es? ¿Una muñeca inflable? No. No, no, no. Escuche lo que tengo. Tiene que sonar algo así. Está medio desafinado, pero sí. Tiene curvas. Usted canta medio desafinado, amigo, sí. También. En realidad es una mujer con cuerdas. Es una mujer con cuerdas. No, sí. Mire usted. Sí, sí. Para mí la guitarra siempre fue eso, ¿eh? ¿Qué le puso? ¿Cuerdas a su novia? Yo le puse Fiona a mi guitarra. ¿Le puso Fiona? Como la Fiona. Novia de Shrek. Claro, no, le puse Fiona a mi guitarra. No me pregunte por qué, es un nombre muy, muy agradable. Pero no es verde su guitarra, no, debería ser blanca, verde. Es blanca, obsérvela. Toda blanca, a ver, permítame. Yo la verdad que de esto no entiendo, no caso una. Yo le puedo asegurar que si me pongo a tocar esto puedo hacer cualquier cosa. Sí. ¿Se escucha algo, Sabrina? Algo sale. ¿Se escucha algo? Bueno, igual no hay nada peor que lo que le gusta a Sabrina Sardella en cuanto a la música. Uno puede tocar la guitarra mal, puedo desafinar con la guitarra, pero si escuchamos lo que escucha Sabrina Sardella, vamos muertos. ¿Qué le gusta a Sabrina Sardella? Súbale. Le gusta bailar, le gusta tranquilamente bailar estas cosas, está bien. Sí, bueno, le gusta. Ella sigue a Natalia Oreiro desde su época de Paquita de Yuya. Sí, principalmente a mí personalmente me da bastante asco esa música, porque me da la sensación de que es una chica que jamás aprendió a cantar y que nunca va a saber lo que es cantar. Ajá. Pero bueno, es una chica bonita, no necesita nada más, ¿no? Tiene curvas también, tiene claro. Curvas como su Fiona. Al igual que su Fiona, tiene curvas. Tiene curvas. Bueno, usted fíjese que la guitarra está inspirada en la mujer. Ajá. ¿Sí? Desde los comienzos la guitarra está inspirada en eso. Por eso las curvas y por eso también la delicadeza y el detalle que tiene la guitarra. Claro, mire aquí la forma. Es verdad. De hecho, en el rock más que nada la guitarra está muy inspirada en lo que es la mujer. ¿Sí? Por eso también el rock fue prohibido en alguna época. No estaba bien visto moralmente por algo que, bueno... La guitarra inspiraba sexo, ¿no? Igual, la guitarra y la música inspiraba la cuestión del sexo. La suya parece una modelo medio anoréxica, ¿no? Porque es plana. Sí. Y aparte no toma mucho sol. Son planas. El modelo no que toma tengo, mucho sol, es muy blanca. Que tengo aquí, si quieren les doy un poco de historia acerca de esto, es una Les Paul, se llama. No, tan clásica. Por ahí la más normal dentro del rock es el modelo de Stratocaster, ¿sí? Como marcas como Fender, por ejemplo. Bueno, esta es una Les Paul... realizada por Gibson, quien hizo este modelo. Y bueno, en realidad no fue Gibson, sino fue el mismo Les Paul quien hizo este modelo y lo vendió a Gibson en algún momento histórico. Y bueno, hoy en día salen también guitarras de este tipo, que la verdad que para mí son las más bonitas y las que más aprecio le tengo, porque realmente me gustan mucho. Bueno, esto es solamente un adelanto de lo que tendremos aquí en FM Ciudad a partir del lunes. Vendría a ser como una muestra gratis, como una prueba de una sección que nos va a traer todas las semanas el señor Sebastián Mangini, hablando de la música, de su historia, de sus detalles o de sus secretos, ¿no? Una sección ya conocida por muchos, ¿no? La Cueva del Oso, aquí, en FM Ciudad, en calentamiento radial, a partir de este lunes a las 9 de la mañana. ¡Oh! ¡Esta porquería! Buen día, mi amor. ¡Buen día! Con la helada que cayó, querrá decir día frío. Sí, gordo, encima se apagó la estufa. ¿Pero qué lo parió? Nos cortaron el gas de vuelta. Sí, la luz también. Esto de la empresa de energía me tienen recontra podrido con los cortes programados. Gordo, tengo frío. ¿Por qué no venís y hacemos algo para calentar la mañana? Sí, mi amor, mirá, acá encontré la radio a pilas, acá la tengo. Calientes por la monotonía del dial, llegamos para encender la mañana en el aire de la ciudad, en el aire de la 99.1. FM Ciudad. Calentamiento Radial. Una realización de Aubimedia Producciones. A partir del 31 de mayo, lunes a viernes, de 9 a 11. minutos, continuamos en parte del aire y Mar del Plata. Se siguen y se continúan realizando los juicios por la verdad de una década, la verdad que fue bastante negra en nuestro país. Sí, así es. Justamente esta semana se destacó o fue noticia, ¿no?, la realización o el desarrollo de uno de estos juicios por la verdad aquí en la ciudad de Mar del Plata. No por el hecho del juicio en sí, sino por el estremecedor relato que brindaron dos ex conscriptos que fueron testigos de los vuelos de la muerte que se realizaban aquí en Mar del Plata, ¿no?, donde funcionó el centro clandestino La Cueva. Estos dos ex conscriptos declararon que los vuelos se hacían con un avión de la Armada. Algunas personas subían vivas y maniatadas, otras ya muertas y embolsadas. Uh-huh. Es lo que relató uno de estos testigos, que, bueno, su identidad permanece en reserva a pedido de la justicia, ¿no? El avión, escuche esto, Sebastián, el avión se desplazaba despacio por la pista y paraba frente al radar, es decir, donde estaban los operarios que controlaban los vuelos. Entonces, los reflectores apuntaban a los puestos de guardia para encandilarnos, pero poníamos atención y alcanzábamos a ver cómo entre dos oficiales o suboficiales alzaban a personas embolsadas. Otra vez bajaron a mucha gente de un colectivo, daban pasos cortitos, no podían caminar bien. El avioncito despegaba y a los 30 o 40 minutos volvía vacío y entraba otra vez al hangar. El avión tenía la insignia de la Armada. Es estremecedor realmente leer este relato, ¿no?, que fue brindado ante la justicia aquí en Mar del Plata. Los hechos tuvieron lugar durante el primer año de la última dictadura en la base aérea de Mar del Plata. El viejo radar era la sede de La Cueva, el centro clandestino del grupo de artillería de defensa aérea 601 del ejército, que comandaba el coronel Alberto Barda, condenado a prisión perpetua hogareña, a prisión perpetua domiciliaria por el Tribunal Oral Federal número 5. El relato que comentábamos recién pertenece a un ex conscripto clase 1957 que la semana pasada declaró como testigo en el juicio al suboficial retirado Gregorio Rafael Molina, juicio que se está llevando a cabo aquí en la ciudad de Mar del Plata. Confirma esto que decíamos, ¿no?, que los vuelos de la muerte no solo partieron de los aeropuertos de Ezeiza, del aeroparque Jorge Newbery y de Campo de Mayo, sino que aquí también en Mar del Plata hubo vuelos de la muerte. El método argentino de desaparición de personas, dice la crónica de página 12, ¿no?, que según Adolfo Silingo bendijo la jerarquía eclesiástica, aún rinde frutos un tercio de siglos después. Más allá de condenas aisladas como la de los generales Riveros, Verplaesten y compañía por el asesinato de Floreal Avellaneda, cuyo cadáver, recordemos, apareció en la costa uruguaya, siguen impunes centenares de militares, prefectos, policías e invitados especiales que, según Silingo, también participaban en los vuelos. El único procesado por ese delito es el capitán retirado Emir Sisul Ges, quien contó en privado que los enemigos caían como hormiguitas. Y está en veremos la situación del teniente de fragata extraditado Julio Alberto Poch, quien la semana pasada declaró durante horas ante el juez federal Sergio Torres para convencerlo de que fue malinterpretado por sus colegas. Bueno, ¿con qué impunidad hablan, no? ¿Con qué cinismo hablan estos señores, no? Al decir, al referirse, que caían como hormiguitas de los aviones, estas personas que eran arrojadas al mar, algunos ya muertos, otros en estado de inconsciencia y otros semiconscientes. Realmente es estremecedor leer. La crónica sigue, es más extensa y realmente causa mucho estupor. Uno va leyendo la nota y es inevitable, ¿no?, que se le genere un escalofrío en la espalda al leer, al ir avanzando en las líneas de este texto. Estos relatos que se reactualizan y tienen un doble valor adicional, pertenecen a ex conscriptos, a ex colimbas, testigos centrales del terrorismo de Estado, que recién ahora se animan a declarar porque sienten que cuentan con las garantías necesarias para hablar, y bueno, tuvieron la posibilidad de hacerlo durante un juicio oral y público, ante un tribunal de la nación y mirando a los ojos al imputado, un torturador y violador de mujeres secuestradas que perteneció a la Fuerza Aérea Argentina. Y nosotros podremos seguir desarrollando estos temas por mucho tiempo más, recordando una década, la verdad, muy negra, muy fuerte de la Argentina, y que aún siguen marcando, y que además tengamos en cuenta movimientos políticos apoyaron esto, movimientos políticos recientes. Apoyaron y siguen apoyando, ¿no? Y siguen apoyando aún para que esto dé marcha atrás. ¿Sí? Todos los juicios que se están llevando a cabo hoy en día y que, bueno, no tienen ningún tipo de valor en ese sentido y que tampoco se han tenido en cuenta, digamos, en la década de los 90. Hablemos por una persona, por un expresidente que ha indultado todos estos crímenes. Sí, hablamos de movimientos políticos y también medios de comunicación que actúan como partidos políticos, ¿no? Más adelante, en instantes nada más, hablaremos de el papel que juega el diario Clarín hoy por hoy y cómo llegó a obtener las licencias que tiene hoy en la actualidad. Nosotros continuamos con mucho más hasta las 17. Quédese que todavía nos quedan muchas más noticias aquí en Parte del Aire. Hoy me levanto pensando qué hago si lo que quise ser lo fui. Es que me siento cansado y pienso cuánto más me queda por vivir. Es que todo lo que hago lo hice y lo que quise ser no fui. Creo pensar que por ser defraudado hoy bajaré los brazos. No creo en la gente. Siempre camino al costado por esto que hago y los que dicen que sí. Sé que el camino es más largo y sé que dejaré de verte. Cuando la luz del ocaso me cegue los pasos, pararé al costado. Aunque la voz del camino de caminos, pasé noches en velas, desafía el destino. Mi voz será de lo que sos, mi preso de vos, de lo que fingiste. Si todo lo que hice lo hago, seguiré siendo lo que soy. Como buen argentino, manija de rock, fútbol, che. Lo que escuchamos es la música de la 25 haciendo Hasta la Victoria siempre. Que demanda incluso años, pero que a través de todo eso se Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. Tarde, 55 minutos en todo el país. Actualizamos los datos del tiempo. En Mar del Plata, 14 grados, 2 décimas. Ha descendido unos puntitos. La temperatura, el cielo continúa cubierto. La visibilidad, 8 kilómetros, reducida por neblina. La presión, 1012.1 hectopascales. El viento del sur a 20 kilómetros por hora. Y 91% la humedad. 476-3805, el teléfono para que te comuniques con Parte del Aire, con FM Ciudad. Y si no, nos agregás en Facebook, estamos en Parte del Aire. Como lo hace Mabel y nos habla, nos comenta que nos está escuchando por internet. Le mandamos un beso muy grande a ella y a su hija también, Tamara, que debe estar siendo torturada por su madre escuchando este programa en estos momentos. Así es. Tengo lo prometido es deuda. Lo prometido es deuda. Usted me prometió té de jengibre y no me lo trajo. Pero aparte, lo tiene. No, pero este es el suyo, no es el mío. Pero a mí me gusta compartir porque de chiquita me decían que había que compartir. Ah, bueno, está bien. Bueno, tomamos un té de jengibre mientras Sabrina habla de lo suyo. Mientras Sara habla de lo suyo. Sabrina está en los controles del otro lado, no va a hablar. Sabrina va a hablar apretando botones. Yo me quedé esperando que Sabrina hable de lo suyo. Venga, venga Sabrina y hable de lo suyo. Venga, pase para este lado de la isla. Ahí está, y hable. Lo que me pasa siempre fuera del aire, ¿vio? Bueno, alguna vez me tenía que pasar, me pasó aquí al aire, se me cruzan los nombres. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué querés que te hable? Sabrina Sardela. No, yo dije Sabrina habla de lo suyo. Y bueno, en realidad, te cuento. Tengo 21 años. Ah, se está vendiendo. Se habla de lo mío. Se está vendiendo, me parece muy bien. Vengo a hacer una consulta. ¿En dónde está el capuchino? Ahora voy a hablar de capuchino. Amigo, ahora vaya tranquilo. Ahora mandamos. Me encargo yo, vos para esas cosas no estás. Ahora mandamos a Sabrinita a que lo prepare mientras Sara, ahora sí, nos habla de algo muy curioso para festejar el Bicentenario. Quiero decir que mi columna es un desastre. Todo el mundo habla de otro tema. No se puede trabajar así acá. Hable de lo suyo, Sara. Hablo de lo mío. Tenemos inventos ecológicos made in Argentina. Usted pensaba, por ejemplo, que haciendo, no sé, se le muere un familiar y dice, no sé, es muy caro el ataúd. Bueno, resulta que tengo un féretro reciclable. ¿Qué opina usted, Sabrina? ¡Qué interesante! ¿Cómo es eso? Porque el locutor se fue, se van sí, todos. Sí, me subo yo, total. Resulta que estos féretros reciclables son invento argentino y salen nada más que 150 pesos. Y pero, para. ¿Resistirán el cuerpo adentro? Aparentemente sí. Se trata de féretros que están hechos de cartón. Mauricio Kalinov, que es el inventor de esto, dice que se necesita un árbol para construir un solo ataúd y con ese mismo árbol se podrían fabricar 100 de cartón. Yo le puedo hacer un féretro, si quiere, con varios cajones de verdura, por ejemplo. De manzana. De manzana, ¿no? Saldría mucho más barato que 150 pesos. Lo que dice acá es que se trata de un féretro que puede soportar más de 200 kilos y es resistente tanto al agua como a la humedad. Ajá. Mire qué tal. Y resiste al agua y a la humedad. Sí, sobre todo por la descomposición. Y lo bueno es que se previene la tala de árboles. O sea, con un árbol que mataron para hacer un ataúd, con esto se pueden hacer 100 más. ¿Pero con qué lo fabrican el ataúd? ¿Con qué está con hecho? Con cartón. Con cartón. Mire usted, estoy viendo la página acá, ¿no? De estos inventos. Están en pero la... ese todavía no, porque ese no es made in Argentina. Ahora se lo adelante. Ah, está bien. Está muy buena. Este féretro también tiene diferentes modelos y se usaron el 11 de septiembre del 2001 por donación de Kalinov, el creador, a Estados Unidos y en el tsunami que arrasó en Asia. Sí. Bueno, en esos lugares estuvieron usando estos ataúdes que son invento argentino. Bien, mire usted, interesante, ¿eh? Uno más. Para usted que está preocupado, no tiene luz, no tiene gas, vive completamente en la indigencia, hay un argentino que inventó un generador eléctrico sin combustible. Sin combustible. Sin combustible. Pero ¿cómo es un generador eléctrico sin combustible? Sin digamos, la energía. A ver, una cuestión básica de la física, ¿no? Es que la energía no se pierde, la energía se transforma. Una emisión o una fuente de energía se transforma en otro tipo, pero a su vez tiene que tener, digamos, un origen en otra fuente de energía. ¿Cómo hago yo para generar electricidad o para generar energía sin una fuente previa? Usted no sé, pero Walter Torbay, que es un argentino y un marplatense, mire qué local, inventó a través de un sistema magnético un generador de energía que no tiene costo y tiene muy poco mantenimiento y no contamina. El costo para adquirir esto, no para realizarlo, serían $150 y permitiría que una vivienda sea abastecida de electricidad indefinidamente. Esta información es bastante vieja, pero es un invento argentino y la trajo Telam. Para que la gente, si puede entrar en internet, se pueden fijar. Se llama Walter Darío Torbay, tiene 29 años y es director de investigaciones científicas y tecnológicas independientes de Mar del Plata. Y la ventaja de esto, para usted que le corta la luz, le cortan el gas, es que no utiliza ningún tipo de combustible y, como decía hace un rato, no tiene mantenimiento. Utiliza un tipo de imán artificial denominado neodimio, cuyo magnetismo es de 24.000 gauss. Una unidad de medida de lo que es la atracción y magnética. Y puede generar 2.500 watts. Mire usted, interesantísimo, interesantísima esta. No depende ni del sol usted con esto. No, usted no. Estaba preocupado por el día nublado como hoy. Mire usted. Otro invento más. Otro más, cartón, a ver. Otro. Ahí le acabo de pasar la página. Sí, diseñocartonero.blogspot.com. Exactamente, estoy hablando con el chico y acá se pueden adquirir algunos de los inventos. Lo que hace es reciclar cartones, que también generan trabajo para los cartoneros. Esto es en Entre Ríos, pero el almacén de diseño, un local que queda acá en San Lorenzo, casi a la Barría, también los venden. Y lo que hace son cartucheras de cartón. Sí, cartucheras y otro tipo de cosas. Acá estaba viendo acá también. Acá se pueden adquirir nada más que las cartucheras, pero este chico también hace revisteros, lámparas y todo. Usted lo mira acá por la página que es diseño sin ñ, porque obviamente en internet no se puede usar. cartonero.blogspot.com y pueden ver todos estos tipos de inventos. Eco-friendly. Mire usted, son interesantísimos. Me parece que me voy a equipar toda mi casa a nuevo con muebles hechos en cartón, que realmente son muy estéticos aparte. Hasta el ataúd de cartón puede ser. Sí, hasta el ataúd del cartón. Y el que quería usted, el que estaba ansioso por escuchar, pero ese no es argentino, pero me pareció bastante práctico, es una máquina que recicla el papel de las oficinas y los convierte, escúcheme lo que le voy a decir. ¿En qué los convierte? En rollos de papel higiénico. Ah, pero mire que bueno, voy al baño y salgo con el tuje fluorescente. Puede ser, pero lo que he visto acá en la página, que le acabo de pasar, que usted estaba re ansioso, es que vienen en colores también. Mire usted, sí, acá estaba viendo. Bueno, de hecho en Europa los papel higiénicos los hacen con dibujos. Flores. Bueno, aquí se vende también una pero línea. Pero eso de... no es reciclado, sino que después. No, pero me interesa el modelo igualmente. Estaría bueno con historietas, porque usted va al baño y tiene algo para leer. Claro. Eso está bueno. Pero está bueno. Va al baño una persona posterior a usted y se pierde media parte de la historia. No, porque pueden seguir con. No, claro, es individual. Ah. Tal cual. Se repiten y después tiene otro rollo con una historieta nueva. No, en cada paño una historieta distinta. Claro, que llega un punto que se repita porque usted se perdió la del anterior. Claro. ¿Cómo hace? Pero daría lástima usarlo, creo yo, porque no. Y lo puede reciclar. Lo también. Puede reciclar también, tal puede cual. Puede generar biogás. Puede bueno. Generar, puede reciclar papel y aparte generar biogás con muchos eso. Gases va a poder generar, seguramente. Escuchen eso. La máquina es una creación de una empresa japonesa que se llama Oriental Co. Y el usuario solo tiene que introducir las hojas de oficina, pulsar un botón para obtener su rollo de papel higiénico recién creado, recién salido del horno. Mire usted, bueno, más adelante quiero que me detalle otros inventos ecológicos también, Así es, estaremos hablando por los 200 años de Argentina y por la ecología. Así es, a 4 minutos de las 4 de la tarde, identificamos un segundito la emisora y volvemos abriendo una nueva hora. Amigo Sebastián. Sarita, salga por la puerta por aquí derecho, que le dejé un regalito. No quiero saber qué será. Es comestible. Ahora voy a mirar. Sábados de 15 a 17. 99.1. Todas las partes juntas. Una realización de AUB Media Producciones. Forma parte. Parte del aire.

Aparte, una bomba casera, ¿cuánto puede hacer? Bueno, una bomba de... No demos ideas, amigo, por favor. Una bomba de crema pastelera, recuerda que estuvimos... Las bombas de dulce de leche son las mejores. No vamos a dar ideas, como dice mi amigo Lucas, porque vamos a terminar saliendo de este lugar y vamos a terminar mal, seguramente. Pero bueno, ese señor fue, la verdad, muy, muy cómico en la mañana del domingo. La mañana de un domingo. La mañana de un domingo, sí, hay que tener... Señor, vea el partido, no sé, pero... No, yo creo que ese señor tenía que escuchar otra radio, que es la AM710, más específicamente. Creo que encajaba más con él que parte del aire, me parece, ¿no? Algunas de las cosas que nos pasaron en estos 301 programas, ¿sí? Como siempre, como cuando arrancamos 100 programas nuevos, digo que es un nuevo ciclo. Para un nuevo ciclo. Cada vez que hay 100 programas nuevos... Es un nuevo ciclo para el programa. Para mí es un nuevo ciclo cada programa, Sebastián. Cada bueno, programa es un ciclo distinto, ¿no le parece? Cada programa es un ciclo distinto, es un programa distinto, pero cada 100 hay que hacer un cambio. Hay que hacer... sí, puede ser. Por ejemplo, yo voy a cambiar mi voz. De aquí al próximo programa voy a cambiar mi voz. ¿Y qué voz va a poner? Y voy a poner una voz más aguda. Hoy tengo ganas de poner una voz más aguda. Como en sus comienzos, cuando no era locutor. Sí, no sé. Cuando no estaba ni siquiera estudiando locución. Yo la verdad que tampoco sentí que me cambie demasiado la voz. Ojalá me habría cambiado la voz. Podría, vamos a traer un... vamos a hacer eso. Vamos a traer una grabación suya de cuando recién empezaba. Cuando tenía todo en la hojita. Cuando tenía todo anotado en una hoja y vamos a compararla con su voz actual. Ojo que la negra Bernassi cuando empezó a estudiar locución también decía que tenía la voz muy aguda y en Éter la rechazaron. Porque decían que no era el tipo de perfil y se ve que después los años, el pucho. Bueno, hay varios locutores famosos, grandes locutores, que fueron bochados en el ingreso a la carrera de locución. Tal es el caso, por ejemplo, de Víctor Hugo Morales. Mire usted, que fue si no lo hubiera seguido peleando. Víctor Hugo Morales fue bochado nada más y nada menos que 3 veces. Bueno, hablo de lo que es la antigua escuela de locución, se destacaba pura y exclusivamente por las voces. Si usted tenía una... pero digamos, no era solo encontrar alguna deficiencia en la forma de hablar, como puede ser la S, la R, con lo que tanto lo molestan a veces, pero la vieja escuela de locución era pura y exclusivamente con respecto al timbre. Si usted tenía un timbre que era algo que no tenía que ver por ahí con lo que se buscaba como locutor, ya... quedaba fuera. Por eso entraba poca gente realmente a locución. Hoy en día es mucho más. Sí, aparte, antaño se privilegiaba también, además del timbre de la voz, la potencia de la voz. Era algo muy importante porque en aquel entonces los micrófonos con los que contaba la mayoría de las radios no tenían la calidad o la percepción que tienen los micrófonos hoy por hoy. Entonces la calidad del sonido era notablemente inferior y un locutor debía... digamos, tener una voz bastante potente para que el micrófono pudiera captarla, esa voz, ¿no? Justamente. Así es. Hablando un poco de historia también de la locución que no, nos ha acompañado aquí y que, bueno, hoy en día, por suerte, es un poquito menos amplio el filtro. Por eso esa característica que tienen los locutores veteranos, los locutores de años, que en muchos casos a veces es ponen mucho énfasis al hablar, ponen mucho énfasis, impostan muchísimo la voz. Es porque justamente en su época... había que asustar al oyente. Para que se entendiera lo que se decía, había que poner muchísimo énfasis, no como hoy que hago así y se escucha. Claro, era muy distinto, era... Compre galletitas Barrio Nuevo. No, bueno, no, galletitas Barrio Nuevo. Sí, bueno. Las que tenemos acá, estas, que son de las surtidas, no sé. Que, bueno, no podemos diga hacer marca. Compre no galletitas de la Busi. No, de estas no, porque son de las que explotan a sus empleados, ¿vio? Que están ahí. Claro. Que matan animales. Y matan animales aparte porque sepan las hacen que con están grasa. Hechas con grasa. Yo le había preparado el regalito por poco con un moño encima para que vaya y coma, pero no como grasa pero vacuna, fue lo que fue, me han contestado. Yo fui y volví. Fui, miré las galletitas, dije grasa, grasa, grasa y volví muerta de hambre. Usted fue, no le gustó y volvió. Claro. Muy bien, poca gente hace eso, ¿eh? Tenemos un staff muy importante aquí en Parte del Aire que nos acompaña diariamente, no, sino sábado tras sábado. Y está aquí la que habla, la voz femenina de este programa, la señorita Sarita Rivera, ¿sí? Que siempre nos trae alguna cosita, alguna anécdota, alguna pastillita. Adelanto tecnológico. Para traernos aquí a este programa. Está Sabrina Sardella en la operación técnica. Le agradezco el cappuccino que está buenísimo. Con espuma y todo, es un lujo. Nuevamente está genial. Otra vez le erró a la taza. Sabrina, vamos a comprarle, no sé, un embudo para que pueda poner el azúcar, para que pueda embocarla en la taza. Las azucareras esas que se usaban en los bares de antes, que tenían como un pico, entonces usted vuelca. Ah, así, y sale la cantidad justa de una cuchara. Claro. Eso, para la cantidad justa de una cucharada, es verdad. Igual me ha pasado en algunos... de azúcar. Me ha pasado en algunos casos que estaba roto eso. Y se le cayó todo. Y todo, absolutamente. Y los terrones son mejor opción, entonces. También me ha pasado que he hecho, en vez de café con leche y azúcar, he hecho café con leche y sal. Ah, bueno, esa es común, ¿eh? Esa es común. Bueno, un café con sal decía la oreja de Van Gogh. Capaz que se inspiraron en usted. Sí, sí, muy buena fuente tiene usted. El señor Lucas Barrio Nuevo en la conducción y mi nombre, Sebastián Maggini, quienes los acompañamos, como siempre, como sábado tras sábado, aquí en Parte del Aire. www.partedelaireradio.blogspot.com www.991fmciudad.com.ar La visita informática obligada si estás escuchando este programa. Parte del Aire Radio @gmail.com El mail y el messenger de este programa. Estamos en Facebook, somos Parte del Aire. Would you like it if I put you into my Escuchamos aquí en parte del aire la música de The Cooks haciendo Do You Wanna. Vos también sos parte. Llama al 476-3805. Aunque la balanza siempre se incline para el mismo lado, en parte del aire te damos una mala y una buena, una de cal y una de arena. Una de cal y una de arena en parte del aire, una mala, una buena. En este caso es una relación de acontecimientos, una relación de hechos que fueron sucediendo que tienen que ver todos con lo mismo. En realidad que involucran a la misma persona, que tienen a la misma persona como eje central de los acontecimientos. Comenzamos con la causa noble, Felipe y Marcela Herrera ante la justicia. Esto esta semana fue presentado por algunos diarios que mencionaron la investigación sobre la identidad de los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera, quienes fueron citados para una audiencia con la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, tal como anticipara esta semana en exclusiva el diario Página 12. Clarín, en una breve columna, Clarín, que desde hace bastante tiempo no comenta o no incluye nada referente a esto, en una breve columna indicó que el motivo es explicar a los hermanos en qué estado se encuentra la causa, y además acentuó que también la audiencia es una posibilidad para que los hermanos Noble Herrera sean escuchados por la jueza. Ámbito, en cambio, imprimió una escueta nota con el título La jueza cita a los nobles, y Página 12, que no mencionó la audiencia, comenta los dichos de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, que se esperanzó en que el caso noble se va a develar en muy poco tiempo cuando la ciencia diga si son o no son apropiados. Bueno, justamente, ¿no? Este tema, esta noticia, que en realidad cada uno sabrá calificarla, ¿no? Cada uno sabrá ponerle el punto sobre la E que corresponda, si es una buena o una mala, cada uno quedará a consideración personal, ¿no? Pero justamente hablamos del papel que le dieron los medios a esta información en este momento tan importante que está en debate la aplicación, la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y justamente quien hizo referencia al papel de los medios o a la pelea de los medios con el gobierno fue el presidente venezolano Hugo Chávez, que minutos antes de abordar el avión que lo transportaría de regreso a Caracas tras los festejos del Bicentenario, el mandatario venezolano denunció que tanto él como la presidenta Cristina Fernández de Kirchner son víctimas de una campaña salvaje por parte de casi toda la prensa de la derecha argentina. Dejan de lado lo esencial, se lamentó el bolivariano, al subrayar el nivel de integración entre Venezuela y la Argentina. Por otro lado, se rehusó a responder acerca del escándalo en torno a la valija con los 800.000 pesos transportada por Guido Antonini Wilson, y manifestó simplemente que es un agente de la CIA, ¿no? Acerca de esta persona, y calificó al episodio como excremento. Vimos una revolución de patriotismo, fue la conclusión de Chávez sobre las celebraciones de las que participó junto a otros jefes de Estado en Buenos Aires. Bueno, justamente lo que hablábamos era esto, ¿no? La pelea de Clarín con el gobierno, la supuesta pelea de Clarín con el gobierno. Y lo que dice Chávez es que en realidad Clarín no está peleado con el gobierno, Clarín está peleado con la verdad. Bueno, una declaración fuerte, ¿no? Y sobre todo si tenemos en cuenta una información que se dio a conocer esta semana que tiene que ver con una revelación que hizo un ex delegado gremial de Canal 13 denunciando irregularidades en la licitación que benefició al grupo Clarín al momento de obtener la licencia de Canal 13, ¿no? José Carbonelli, ex delegado de Canal 13, denunció irregularidades en la licitación que le permitió al grupo Clarín quedarse con la emisora. Bueno, manifestó que en mayo del 93, mientras viajaba en un automóvil junto a su familia, fue embestido por otro auto que se fugó, ¿no? Digamos, estableciendo una relación entre estos dos acontecimientos. Carbonelli denuncia que hubo un pacto entre el expresidente Carlos Menem y Clarín, mediante el cual el Multimedios lo apoyó en la campaña de 1989 a cambio de la entrega de Canal 13. ¿En qué se basa para decir esto? Bueno, el exdelegado agregó que en ese momento Menem cumple el pacto y le entrega la intervención política del canal 6 meses antes de que concluyera el proceso de privatización del canal. Es decir, que aún el canal no estaba privatizado por completo y el grupo Clarín ya había tomado posesión de la emisora. Luego, cuando se anunció el ganador de la privatización en diciembre del 89, Clarín ya estaba dentro del canal administrando las cuentas a su favor y, bueno, sabe planificadamente qué es lo que va a hacer con el personal, con la deuda, con la rebaja de los salarios y de los contratos artísticos. Agregó que durante esos 6 meses el grupo Clarín congeló una parte del salario que en total sumaba en aquel entonces 7 millones de dólares en deuda y al canal lo compraron en 5 millones de dólares. Es decir, le robaron 7 millones de dólares y pagaron un canal que ganaron en una supuesta licitación irregular en 5 millones de dólares. Pagaron el canal con el salario de los empleados y se quedaron encima con un vuelto. Bueno, eso se llama estafa en el Código Penal. Así de sencillo, ¿no? Carbonelli señaló también que mientras que a Canal 11, que también era del Estado y estaba en proceso de privatización, lo vendieron a un 111% más del precio base establecido en el pliego de bases de licitación. No, Clarín solo sube unos pesos más, un 7% por Canal 13. Otra de las violaciones de los pliegos de licitación, siempre según el ex delegado, ¿no?, de los empleados de Canal 13, es que a pesar que por un año no podían despedir, antes de ese plazo se despidió a 700 trabajadores de un total de 800. Carbonelli denunció que luego de la privatización tuvieron 4 años de actividad sindical sin que los reciban como delegados. Aquellos que son los reyes de la libertad de expresión, ¿no?, señaló irónicamente con respecto al grupo Clarín, no respetan la libertad sindical, algo que está aprobado no solo acá, sino internacionalmente. Bueno, es una violación de un derecho humano, señala Carbonelli. Bueno, Carbonelli señaló que el 29 de mayo de 1993, días antes de una marcha al Congreso para denunciar el pliego de licitaciones de Canal 13, él levantó a su familia para ir a un cumpleaños de unos familiares y los agarró a 10 cuadras de su casa un automóvil Ford Escort 0 kilómetro a más de 100 kilómetros por hora. Los dio vuelta, bueno, dejó el auto patas para arriba, todos perdieron el conocimiento, escaparon los ocupantes del auto que lo embistieron y el auto estaba sin patente y sin registro, sin anotar en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Bueno, remarcó Carbonelli lo importante de ahora, que tampoco salen los medios, que es la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, que preside Silvia Vázquez, ya comenzó a investigarse esas irregularidades de Clarín en Canal 13. Bueno, esto en una de cal y una de arena, justamente saliéndonos de la estructura habitual de este bloque, justamente, ¿no?, para señalar dos acontecimientos que no tienen relación entre sí, pero que involucran a una misma persona, para que cada uno de ustedes pueda sacar sus propias conclusiones, ¿no?, sobre quién es quién en este juego, en esta pelea de, digamos, en esta pelea de Clarín justamente con la verdad. Bueno, esto fue una de cal y una de arena en Parte del Aire cuando pasaron 28 minutos de las 4 de la tarde. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda llegar a ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. Carrara Hermanos, trabajos garantidos, instalaciones de gas, plomería, herrería, electricidad, carpintería en aluminio. Teléfono 474-2436. todos los martes y jueves de 19 a 21, Que No Cunda el Pánico, el programa que te acompaña en el regreso a casa, aquí en la 99.1 FM Ciudad. Relojes Taxímetros El Alemán. Representante exclusivo de Relojes Ariel. Encontralo en 3 de febrero 6049. Teléfono 477-0679. Relojes Taxímetros El Alemán. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del Aire. Una realización de Aubimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Helados Gascos. Precios especiales para fiestas. Comprando un kilo de helado, te llevas de obsequio un postre de 8 porciones. Nos encontrás en Alvarado 4655, 472-7939 y en Alberti 2234, 496-2858. Helados Gascos, siempre con la colectividad italiana. ¿Reunirnos y escucharlo? Sí, sintoniza algo, estoy empezando a pensar. Yo, el presidente Roosevelt, digo que es una fecha que vivirá en la infamia. Buenas noches, Mar del Plata y fanáticos de Latinoamérica. Bienvenidos a una nueva edición de Que se vayan todos, un programa distinto para gente distinta. ¡Qué buen programa! Que se vayan todos, el programa donde el deporte, la música y la diversión se juntan. Todos los sábados, desde las 22 hasta la medianoche. Con la conducción de Juan Fernando Blaires, Mariano Aguilera, Ariel Ruiz Bustos y Santiago García Lizarazú. Acá, por FM Ciudad 99.1. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Vos también sos parte. Visita www.partedelaireradio.blogspot.com. Y 32 minutos, llega nuestra amiga Sarita Rivera, que tiene información del cine. ¿Alguna película que haya visto en esta semana? O en cualquier momento que ella tenga para tal vez recomendar, ¿no? ¿Qué tenés aquí? ¿Qué nos has traído? Una película que se relaciona con el tema anterior del papel que juegan los medios en los diferentes momentos de la historia. Uh-huh. Bueno, si bien la película, por el nombre y por la sinopsis, no tendría que tratarse de eso, pero lo plasma, es El Mural, la última película que habla sobre el pintor mexicano David Siqueiros, que era muralista, y acerca del mural que realizó en la casa de Botana, el que era director del diario Crítica. Uh-huh. Bueno, en la película trabaja Carla Peterson, para los que son un poco más choluros, uh-huh, que la quieren ir a ver. Y lo interesante es eso, por ejemplo, uno de los momentos en los que Siqueiros va a pintar el mural, que luego ese mural existe y la presidenta hizo que lo pudieran reconstituir, esté ahora a la vista del público, ya que era una mansión privada en la que se había realizado. La presidenta actual. Claro, la presidenta actual. Tengo entendido, según lo que he escuchado, que al final del film se aclara esto. Exactamente. ¿Cómo sí, que hace este vuelco oficialista? Hace como un... Igual que con el papel de los medios que tomó Crítica, también hace una crítica a eso. Uh-huh. Porque en una de las escenas lo puede ver al actor que hace de Botana, el director de la película, hablando con el que era en ese momento el mandatario, sobre el asesinato de Lisandro de la Torre, y para tapar la opinión pública o para dispersarla, lo que se hace desde crítica es hablar sobre el cuerpo de Gardel, que los restos las iban a enterrar en Buenos Aires. Entonces ahí se ve un tipo de maneje político. Lo mismo con el mural en sí. La película está ambientada en época, aunque los vestuarios no terminan de estar al alcance de la época. Esa es una de las críticas. Pero ¿porque son más avanzados? No, porque la calidad de imagen no hace que la película termine siendo verosímil con respecto a la época, pero la trama sí lo puede llegar a ser, igual que el tipo de lenguaje que se utiliza, eso está muy trabajado. Y una crítica también a esto es que no se habla mucho de los movimientos culturales y de pintura que había en la época, solo se muestra el mural como una obra terminada. O sea, uno va con la expectativa de ver el tipo de pintura que hacía Siqueiros, que era de protesta o revolucionaria, le dice él, y sin embargo termina siendo una película medio de drama y de política. Bueno, yo personalmente creo que también es por el lado de cómo tratar de llegarle a un, justamente al público que va a ese tipo de películas. Digamos, si no hay algún tipo de drama o hay solamente datos y hechos históricos, creo que es difícil llegar. Creo que es el punto comercial. Ahora es un punto de vista personal eso. No, sin embargo, por ejemplo, la historia del diario Crítica y de su director Botana no es tan conocido en el público en general, y está muy bueno que lo destaque la película. Más allá del mural y los tipos, por ejemplo, está Neruda y también está Castanino. O sea, como que se le acerca al público otro tipo de personajes que, si uno no está en esa rama, no son tan conocidos. Así que muy interesante la película. Muy interesante, muy recomendable. Sí. No le voy a pedir puntaje. No les doy puntaje. No me gusta el tema de... porque la gente, por ahí yo le digo un 10, un 9, porque el vestuario me pareció tal cosa. La gente va y después no le gusta. Es depende de lo que el público quiera dar. Pero una buena... Igual creo que el crítico se separa un poco de lo que es el común de la gente, ¿verdad? En teoría debería separarse bastante. A veces en se separan tantos, ¿no?, que uno va a ver una película y dice, ¿qué pasa en esta película? Queda en algo totalmente enajenado. Estaban drogados cuando hicieron esta crítica, dice a veces. Una película más para recomendar es Carancho, de Pablo Trapero, que trabaja Ricardo Darín, y la mujer de Trapero, por supuesto, como en todas las películas, es como la musa inspiradora. Otra nacional. El tema del que se habla es de los abogados que se aprovechan de casos, por ejemplo, de accidentes o de mala praxis. Por eso se le dice Carancho, por animales carroñeros. Y la película tiene bastante acción, está muy bien narrada. Excelente, según me han informado, esta película, ¿no? Al menos cómo trata este tema, que es un tema tan común. Un tema tan país. Común que por ahí uno no está tan... O sea, sino los que son hospitales, los que trabajan en hospitales o en policía, por ahí están un poco más empapados en este tema, igual que los que estudian abogacía o son abogados. Pero uno por ahí no se le puede ocurrir que alguien vaya a aprovecharse de semejantes situaciones, y hay gente para todo. Y teniendo en cuenta también, haciendo, digamos, un paréntesis dentro de esto, la cantidad de abogados que hay en el país, ya que sabemos que es uno de los países con más abogados del mundo, y que obviamente... Y con las leyes más lentas. Claro, teóricamente. pero que, teóricamente y en los hechos, ¿verdad? Pero que, justamente al ser, y teniendo en cuenta esta estadística, uno de los países con más abogados del mundo, también teniendo en cuenta este tipo de negocios que se organizan dentro de la abogacía. Exactamente. Así que dos películas argentinas que están al alcance de todos, están en el cine actualmente. Carancho se estrenó, ya van a ser 3 semanas, sin embargo el mural se estrenó el jueves pasado. Quedan en recomendación entonces las dos películas por parte de Sara Rivera. ¿Alguna que usted recomiende en particular? No, yo estoy muy a favor del cine nacional, porque lo que tiene es un lenguaje propio y una cultura en común con todos, entonces es más fácil ver eso que por ahí otras películas que son de otra nacionalidad. Uno puede llegar a entender todo el tipo, por ejemplo, la de El Mural, que habla de historia, por más que uno no la haya vivido o la haya estudiado, es como algo propio o que le pertenece. Nos toca un poco más cerca. Exactamente. Muy bien, Sarita Rivero, la esperamos más adelante. Entonces, con mucho más y con mucha más información, continuamos en Parte del Aire en instantes. Sección Disparos.

tu despertar. Solamente solo persisto en este amar. El hijo de una estrella se va a acostar y no sé si quiere ahora levantarse para crecer. Y los llantos que ahogan su anochecer. Bésame hasta sentirte animal de la tarde. Bésame y bésame hasta morir. Solo animal. Y desde su disco Unplugged pasa la música de los chilenos, La Ley, esto es Animal. No te informamos primero, ni somos gente de palabra, pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. ...14 grados, la temperatura actual en Mar del Plata, cielo cubierto, 8 kilómetros la visibilidad reducida por neblina, la humedad 90%, 1012.2 la presión medida en hectopascales y el viento del sur a 22 kilómetros en la hora. Comenzamos con el resumen de los temas que fueron noticia esta semana y que te acercamos en estas dos horas de programa. Cumplimos un bicentenario, sí, una celebración histórica en todo el país. Los festejos por este bicentenario de Argentina se extendieron a lo largo y a lo ancho del territorio. Además de las varias millones de almas que estuvieron cerca, que se acercaron al centro porteño, en el interior, bueno, también hubo fiesta, también estuvimos festejando. En Bahía Blanca hubo desfiles y espectáculos de Lito Vital, estuvo Patricia Sosa, estuvo también Sandra Mianovich y entre algunos de los artistas que se podían destacar. En Córdoba unas 100.000 personas al menos estuvieron asistiendo a un desfile en el que también estuvo presente el gobernador, mientras que en Misiones, por ejemplo, debieron suspender un recital de Andrés Calamaro por las fuertes lluvias, ¿sí? En San Juan también lo que sucedió, se conmemoró la fecha histórica en el Valle de la Luna como escenario, una zona muy linda, la verdad, muy amena para este tipo de festejos. En tanto que también en San Luis inauguraron una réplica exacta del Cabildo. Santa Fe, Mendoza y otras provincias también se sumaron a estos festejos y a estas celebridades. En tanto, en Mar del Plata, miles de personas se reunieron en las calles céntricas a oír las palabras del intendente Gustavo Pulti y a presenciar un acto de tinte militar. La 9 de julio permaneció cerrada al tránsito por varios días para desarmar los monumentos los monumentales escenarios que estuvieron en la zona y en los que también se presentaron artistas como Soledad y Grupo Fuerza Bruta, entre otros. Estuvo Fito Páez también presente y que también ha dado un excelente show. Pero no todo es festejo, porque los pueblos originarios conmemoraron el otro bicentenario. Organizaciones indígenas, junto a diversos movimientos sociales, realizaron acampes en la Plaza de los Dos Congresos, conmemoraron de manera alternativa los 200 años de la Revolución de Mayo con diversos reclamos. Uno de ellos, el más importante, es el cuestionamiento al modelo de desarrollo extractivista que perjudica la vida de las comunidades. Recordaron también que para que exista el Estado argentino se invadió política, económica y militarmente el territorio de los pueblos originarios. Sostuvieron que los grupos que sobrevivieron viven en una situación paupérrima. Con todo ello, interpelaron a la sociedad argentina para revisar el pasado y ver que en estos 200 años el Estado provocó no solo el genocidio de la historia ancestral, sino también la destrucción de la naturaleza. Y con lo que tiene que ver en cuanto a noticias de medios, en menos de un mes se estima que estarían levantando la suspensión de la ley de medios. Esto lo manifestó el subsecretario general de la presidencia, el señor Gustavo López, y estimó que la Corte Suprema de Justicia en 30 días va a levantar la suspensión, fueron las palabras de Gustavo López. También, bueno, lo que mencionó fue que justamente se habla de esta nueva ley federal de servicios de comunicación audiovisual y manifestó que esta medida de justicia mendocina que puso freno a la ley es absolutamente inconstitucional, porque es incompetente para actuar, ya que el único fueron con facultades para intervenirse es el de la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires. López protestó ante esto y además porque es la primera vez que en la historia del derecho argentino se suspende la aplicación de una ley en todo el país. La semana pasada la Corte Suprema admitió la apelación presentada por el Estado Nacional contra el fallo de la Cámara Federal de Mendoza que mantiene aplazada esta norma. Pasamos a la información local porque, como comentábamos hace minutos, los comerciantes de la vieja terminal siguen a la deriva. Además de esperar hace meses una respuesta que no llega de parte del municipio ni de la provincia, los propietarios de los negocios que siguen funcionando dentro del viejo edificio continúan recibiendo presiones para abandonar el lugar. Esta semana les cortaron el suministro de gas y energía eléctrica en todo el predio. Los comerciantes manifestaron que aún esperan una solución a su espacio laboral y que en cambio de reinsertarlos en otro lugar, los están hostigando para que abandonen su reclamo. Afirman además que hace varios meses vienen juntando bronca, ya que el municipio y la provincia los han dejado en estado de abandono. Hoy hablamos de esto también, un estremecedor relato en un juicio por la verdad, ya que dos ex conscriptos de la base donde funcionó el centro clandestino La Cueva presentaron sus testimonios sobre los vuelos de la muerte que partían desde Mar del Plata. Algunas de las cosas que relataron con detalle fueron de qué manera cargaban a la gente a los aviones y cómo estos regresaban vacíos a los pocos minutos. Manifestaron también haber sido testigos de cómo subían personas vivas y maniatadas y otras ya muertas y embolsadas. Uno de los testigos, cuya identidad permanece en reserva, describió que el avión se desplazaba despacito por la pista y paraba frente al radar. Entonces los reflectores apuntaban a los puestos de guardia para encandilarnos, pero poníamos atención y alcanzábamos a ver cómo entre dos oficiales y suboficiales alzaban a dos personas embolsadas. Otra vez bajaron a mucha gente de un colectivo, daban pasos cortitos, no podían caminar bien. El avioncito despegaba, a los 30 o 40 minutos volvía vacío y entraba otra vez al hangar. El avión tenía la insignia de la Armada. Pasamos ahora a la información internacional, porque mañana se realizarán los comicios generales para elegir al sucesor de Álvaro Uribe en Colombia. Según los últimos sondeos, ninguno de los candidatos alcanzaría la victoria en primera vuelta. Los principales aspirantes a la presidencia de ese país son el ex ministro de Justicia de Uribe, Juan Manuel Santos, y el candidato por el Partido Verde, Antanas Mockus. Más atrás quedarían el resto de los candidatos: por el Polo Democrático, Gustavo Petro; por el Partido Conservador, Noemí Sanín; y por el Partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. Y también en el ámbito internacional, la resistencia hondureña reclama solución a la crisis del poder judicial. Esto fue el Frente Nacional de Resistencia Popular de Honduras, quien respaldó a los jueces que desde hace varias semanas mantienen una huelga de hambre. Manifestaron que el pedido de los jueces Ramón Barrios, Luis Chévez, Guillermo López y la magistrada también Tirsa Flores por pronunciarse en contra del régimen golpista es una injusticia. Aseguraron también que para instalar un sistema democrático que garantice los derechos humanos a todos los hondureños es necesaria la refundación del Estado para esto es fundamental, decíamos, la Asamblea Nacional Constituyente. Bien, hasta aquí los temas que fueron parte del aire, que fueron noticia estos 7 días de la semana y que tratamos de acercarte en estas 2 horas de programa. Cielo cubierto en Mar del Plata, 14 grados, la temperatura actual, visibilidad 8 kilómetros, reducida por neblina, 90% la humedad, la presión 1012 decimal 2 hectopascales y el viento del sur a 22 kilómetros en la hora. Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. Minutos faltan para llegar nada más a las 5 de la tarde. De esta forma estamos llegando al final de esta emisión número 301 de este programa que se llama Parte del Aire, que todos los sábados va desde las 3 y hasta las 5 acá en la 99.1 Radio Ciudad. Y estamos con los chicos de Off The Record, que en instantes nada más se quedan para hacerles compañía por lo que queda de la tarde. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Terminando otro programa. Comenzando lo que sería el post-tricentenario de Parte del Aire. Sí, claro. Está muy bien. En vísperas del el cuádruple centenario. Sí, exacto. ¿Piensan llegar a compartir los festejos del tricentenario? Y bueno, si llegamos al tricentenario de Parte del Aire, ¿por qué no llegar a los 400 programas? No, aquel entonces, cuando festejamos los 50 programas de Parte del Aire, hace 5 años atrás, ni pensamos que íbamos a llegar a esto. Habla por usted igual, Lucas, ¿eh? Sí, sí, usted no estaba todavía en el programa, es verdad, pero sí estuvo en los 100. En los 100 estuve. En los 100 estuvo y... No, yo me refería casualmente al tricentenario argentino. Ah, sí. No al programa, eso obviamente, pero... Por lo pronto, para el bicentenario del 9 de julio. Y digamos, bueno, quizá del 2016. Quizá nuestras generaciones futuras también sean parte del aire. Así es. No, esto que se, usaba, que se estilaba antes, ¿no? De heredar la profesión de su padre, ¿no? Uh-huh. Bueno, quizá nuestros hijos, tus hijos, Sebastián, los suyos, Sara, puedan ser profesionales de la comunicación y continuar con esta idea de Parte del Aire. Chicos, siempre les pido alguna pastillita, algo que tiren y como para que alguien que esté escuchando ahora y diga, quiero escuchar lo que está en Off The Record. Bueno, hoy vamos a tratar el tema de la unión civil entre personas del mismo sexo, por ejemplo. Ajá, como que tenemos un tema más que interesante para charlar y debatir también. Tema importante también y que seguramente da para el debate en el día de hoy. A partir de mediados de julio se empieza a debatir en el Senado el proyecto, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. Por mi parte tenemos, bueno, la llegada de Argentina a Sudáfrica, con la delegación completa, incluido los barras. Sí. iban en el mismo video. De color, muy de color. Sí, muy de color. Y el 5-0 de Argentina ante Canadá esta semana también. En un partido brillante. Aburridísimo el partido. Aburrido. Una exhibición. Ni sí, el primer tiempo y no vi más. Pero ni siquiera una gracia a los amigos canadienses. Ni siquiera una jugada, nada. No fue casualmente puesto para el Bicentenario, me parece. Sí, atención, que ya se habla de que el Mundial estaría arreglado para, digamos, ser... tener un motivo más para festejar los argentinos en el marco de este bicentenario. Bueno, atención a lo que si fuera así, tendría que ser la semifinal con México y bueno, y a otro país que cumpla 200. Claro, claro, tal cual. Pero ahora sí, en, este, en este periodo están cumpliendo todos. Y todos los que formaron parte en algún momento, ¿no? De América Latina en general, así que van a estar un sorteo, vamos a sorteo. Claro, vamos a sorteo. Y bueno, seguramente se disputarán las semifinales ahí entre... Haití lo cumplió hace bastante, así que no, pobre. Claro, quedó fuera. Quedó afuera. Bueno, los dejamos con la gente de Off The Record, sigan prendidos en el aire de FM 99.1 FM Ciudad. Nosotros nos despedimos hasta dentro de 7 días para compartir la edición número 302 de este programa que se llama Parte del Aire. ¿Quiénes estuvimos? Sara Rivera, en ayudándonos al aire, columnista, especialista no en temas diversos, en temas de ecología, temas de interés general. Sarita Rivera, Sabrina Sardela en los controles, en la operación técnica, al mando de la nave. Sebastián Mangini y quien te habla en la conducción, Lucas Barrio Nuevo. Nosotros nos reencontramos en 7 días. Que tengan una muy buena semana. Pórtense mal, pásenla bien, cuídense mucho. Chau. Buena semana, disfrute, salga durante el fin de semana, que es sano y bueno salir, Igual ahora ya no se puede. A la madrugada, ahora, disfrutar. No se puede hasta muy tarde, amigo. Hasta las 5 de la mañana, 5 y media, sí, ya por, cierra todo. Trate de hacer todo lo que pueda hacer hasta las 5 de la madrugada, que no hay ningún problema. Veo los consejos del conductor de este programa. Señores, que tenga una muy buena semana y ojalá que usted nunca deje de ser parte del aire. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Una realización de Audimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1.